Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta. Y la cifra total de contagio del coronavirus en Chile asciende a 1.703.826 los desfallecidos a 37.814. Fíjese usted que se lo adelantamos una y otra vez. Gobierno informa de 20 muertos y 2.601 nuevos casos, la cifra más alta en los últimos 100 días. Y revela que los casos activos en Chile superan las 11.000 personas. Los especialistas lo habían advertido, que el país está sufriendo una tercera ola, y en este caso, con la variante Delta, la más peligrosa y contagiosa de todas ellas. Vamos mejor de inmediato a conocer los titulares de esta jornada con nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 6 de noviembre de 2021 en hora prime de 10:30 de la mañana con las informaciones que usted debe saber. Gabriel Boric, de mal en peor, ahora tiene COVID-19. Se supo que fue a un debate siendo contacto estrecho y no lo reportó. Esta semana, nuevamente no se votó el cuarto retiro. Se lo hemos dicho que posiblemente el cuarto retiro no se vote hasta después de las elecciones. Y así como van las cosas, se va a cumplir esa realidad. Los honorables senadores que solo tienen un 8% de aprobación serán los responsables si la gente sale a las calles a manifestarse. Las elecciones se vienen a pasos agigantados y el nivel de rechazo de todos los postulantes al sillón presidencial sigue siendo superior al 50%. Y podría ocurrir nuevamente que en las elecciones se genere un gran nivel de abstención, porque toda la clase política está muy desacreditada por la corruptela y la malversación al fisco. Analistas políticos y la ciudadanía en general acusan que el país está muy mal y todos los que van de candidato no hablan de los temas que le interesa a la comunidad, como salud, trabajo, educación, delincuencia, narcotráfico y economía. En tanto, aumenta la inquietud de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Y lo peor, el MINSAL ha desmantelado casi toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. Para peor, la autoridad sanitaria asegura que más de 1 millón de personas sigue sin vacunarse. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Al pasar Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy, sábado 6 de noviembre del 2021. Señora, señor, ¿cómo pasa el tiempo? Hay tantas informaciones, harta diría yo. Y para qué decir, a nivel mundial la pandemia ha dejado cerca de 6 millones de muertos con más de 246 millones de contagios. Y se ha montado la campaña de vacunación más grande en la historia, con 7 mil millones de dosis administradas en 184 países tras el arranque de la pandemia en diciembre del 2019. Bueno, se vienen las elecciones en 2 semanas. Ha pasado de todo: candidatos con virus, parlamentarios, concejales y un sinfín de personas de los respectivos comandos. Ya van cerca de 70 personas de contacto estrecho. ¿Y por qué lo dije yo? Que gracias, algunos no entendieron, gracias a Boris, porque él sabía que tenía 2 o 3 días antes, andaba con dolor de estómago, mucha fiebre, dolor de cabeza, y el Perla fue a meterse a unos debates. Claro, porque se supo que fue a un debate siendo contacto estrecho y no lo reportó. ¿Qué te parece a ti? Lo saludo de inmediato a Juan Carlos Cortés, que él está hoy día ahí en el Control Master. Y con este tema tan hermoso y tan lindo, saludo al profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca. Bienvenido, profesor, nuevamente. Gusto saludarlo en este día que estamos muy próximos, porque ya se viene a pasos agigantados las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Profesor Mario Herrera, Impacto Regional lo saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos ya en la recta final de la campaña. Hartas cosas han pasado, profesor, muchas encuestas, anoche salió otra, y que realmente, para qué decir, los candidatos en estos tiempos se han dedicado a denostarse entre sí. Pocos o casi nada hablan de temas como la salud, economía, delincuencia, narcotráfico, educación. El candidato Boris solo hace unos días presentó su programa de gobierno. Profesor Mario Herrera, ¿cuáles son las señales del mundo político a la ciudadanía, cree usted? Sí, nos enfrentamos por primera vez en las últimas 4 elecciones a una elección tan abierta como esta. Los candidatos van subiendo y bajando en el escenario de cada semana. Hace 2 semanas atrás Kast estaba en el cuarto lugar, ahora están, algunas encuestas lo sitúan en el primer lugar. París estaba relegado en algún momento al octavo lugar, en algunas encuestas ahora lo sitúan en el tercer lugar. Y la verdad es que las diferencias en algunos casos entre ellos no son ni siquiera estadísticamente significativas. Entonces, es un escenario que está totalmente abierto, y lo que hace un escenario abierto es precisamente estas peleas entre los candidatos. Ha sido una campaña que, producto de eso, producto de lo líquido que está el escenario, y además de los formatos con los que se han hecho los debates, los formatos de campaña también, que han incentivado mucho más la discusión entre ellos, y esa discusión, en definitiva, como tú muy bien decías, en algunos casos no termina siendo idea, sino que termina siendo más bien de ataques personales, ha hecho que esta campaña sea una campaña mucho más dura de lo que fueron en el pasado. La polarización política está llevando al país por un muy mal camino de intolerancias. ¿Cree usted que los chilenos podremos salir de este embrollo cuando todo se cuestiona, profesor? Sí, mira, hay ciertas señales de optimismo. Una señal de optimismo es que conforme más nos alejamos del estallido social, de la fecha, vamos viendo que se normalizan ciertas cuestiones, ciertos indicadores, por ejemplo, como el eje izquierda-centro-derecha. Mucho se ha comparado esta elección con la elección del 70, pero tiene una diferencia en términos sustantivos. La elección del 70 estaba polarizada a la élite y estaba polarizada a la ciudadanía. La ciudadanía se dividía en torno a 3/3, izquierda-centro-derecha, con un poco de polarización hacia la izquierda. En el caso de la elección de ahora, observamos que hay una élite que está polarizada porque hay mucha oferta. Hay mucha oferta de candidatos, hay oferta de partidos, hay oferta de coaliciones, etcétera. Pero a nivel de ciudadanía eso no se traduce. Si bien en el estallido social se tendieron a polarizar un poco más los polos de extrema derecha y extrema izquierda, conforme ha ido pasando el tiempo, de a poco vamos acercándonos más a la estructura que hemos tenido desde el año 90 en adelante, que un votante de centro, que es el que están buscando además todos los candidatos en este momento, y en menor proporción de izquierda y derecha. A esta hora en Impacto Regional en Radio Sur Mágica y Amiga, agradecemos también la gran cantidad de gente que se está sumando a las redes sociales. Estamos conversando con Impacto Regional con el profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Profesor, me llama la atención, y mucha gente ya está participando, hay un candidato online, hasta el momento, para presidente, el caso Parisi. ¿Piensa usted que los chilenos elegirán a este candidato que vive en Estados Unidos hace 2 años, que tiene problemas con la justicia en familia por no pago de pensión, que hace unos años estaba con problemas en un colegio por tema de subvenciones? Dicen que llega mañana domingo. ¿Será verdad su opinión con su expertise que tiene, profesor Mario Herrera? Sí, mira, dos cosas. Uno, es paradójico de que el candidato que estaba afuera ahora va a volver a hacer campaña presencial, mientras que los candidatos que estaban haciendo campaña presencial acá ahora van a tener que hacer campaña digital producto de la cuarentena. Y lo segundo es que hay que entender ahí que los escándalos golpean más a algunos candidatos que a otros. Entonces, por ejemplo, un candidato como Sichel, que tenía como bandera de lucha el tema de la transparencia, el tema de la separación entre el dinero de la política con los negocios, que tenía como ese discurso, ese tipo de escándalos lo afectan mucho, en mucha mayor medida, que a candidatos como Parisi, que en realidad no son candidatos que tengan como primera línea de su discurso la transparencia, sino que más bien temas de gestión o temas de eficiencia. Algo parecido pasó en campañas anteriores, por ejemplo, la campaña de Piñera era lo mismo. La gente sabía lo del Banco de Talca, la gente sabía lo de ciertos escándalos donde la línea entre el dinero y la política era más bien difusa, pero igual votó por él, porque vota por otro tipo de atributos, vota por atributos de eficiencia, atributos de corto plazo. Y eso puede beneficiar mucho a Parisi. Parisi le va muy bien en un electorado más bien joven, adulto joven, y que además es primera generación de profesionales. Quizás a ellos les importa menos el tema de las denuncias que tenga y le importan más las promesas de campaña en el corto plazo. Profesor, se incendia la Araucanía. Hay muertos, heridos, tras enfrentamientos registrados con personal de la Armada y Carabineros. Siguen los atentados incendiarios. ¿Esto afectará a las elecciones de este 21 de noviembre, a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales? Perdona, se interrumpió en un momento la pregunta. Sí, esto traerá también consecuencias para los candidatos a la presidencia. Lo que está sucediendo es que se incendia la Araucanía con muertos, también heridos, y siguen los atentados incendiarios, profesor Mario Herrera. Sí, efectivamente, la situación de esta semana, de hecho, tiene un símil con lo que pasó anteriormente con Catrillanca, y ahí es donde el gobierno tiene la oportunidad única de demostrar que las policías han tenido cierto nivel de aprendizaje y que se pueden hacer las cosas distintas como se hicieron en el pasado. Y eso, por supuesto, que tiene impacto sobre la elección. En la región de la Araucanía, donde tradicionalmente a la derecha le va bien, el mejor resultado, es la única región, de hecho, donde ganó el sí en el plebiscito del 88. Entonces, es una región que tradicionalmente es de derecha, y donde hay un votante muy duro que también están buscando los candidatos, por eso los viajes de CAS, por eso la presencia de casi todos los candidatos, ya sean de izquierda o de derecha, dialogan con personas diferentes, por supuesto, pero sí hay un cierto aprovechamiento político en ese sentido, y también por parte del gobierno coincide mucho con el calendario electoral y además coincide con la ampliación del estado de emergencia que tiene que pasar por el Congreso. Todo ese tipo de temas van a formar parte de los diputados, que de ciertos diputados que también están buscando la reelección. Entonces, evidentemente hay ciertos guiños electorados ahí, tanto por parte del gobierno como los candidatos presidenciales y los diputados actualmente en ejercicio. No queremos ser pájaro de mal agüero, profesor, pero el hecho de que Gabriel Boric se haya contagiado con el COVID y que debido a eso los demás presidenciables hayan suspendido todas sus actividades, ¿no le parece un mal presentimiento? Sí, mira, yo sobre el presentimiento sí que no te puedo hablar, pero sí hay un tema ahí del cambio que va a tener que involucrar eso en la campaña de Boric, y sin lugar a dudas eso le va a perjudicar. Vamos a pasar ahora además 15 días en los que hay una especie de silencio de encuestas, porque la ley obliga a las encuestadoras a no presentar sus resultados durante estos días, independientemente de que ellos las sigan haciendo y las vayan a mostrar después de la elección. Entonces, ese efecto de la caída de Boric producto de este contagio se va a ver recién el día de la elección. Y además hay un segundo punto ahí, que Boric sigue siendo diputado y fue contacto estrecho de otros dos diputados, y esta semana es una semana de agenda legislativa intensa. Él tiene que ir a votar por proyectos como la extensión del estado de emergencia, proyectos como está la discusión también instalada del cuarto retiro. Hay un montón de cuestiones en las que él debe participar como legislador, y donde también sus contactos estrechos, que también están en el Congreso, deberían hacerlo. Ya hay 70 personas entre parlamentarios, asesores y entre otras personas, profesor. Es que con esta última situación los chilenos tendrán aún más dudas para votar. tomando en cuenta que más de un 50% de los electores no tienen claro a quién le van a dar su voto. ¿Alguna reflexión al respecto, profesor Mario Herrera? Sí, este es un escenario que es completamente líquido. Ese 50% que tú mencionas efectivamente es así. Y además hay que considerar la variable ahí del votante probable, hay que considerar la variable de la participación electoral. Y la participación electoral, lo que hemos visto en los últimos procesos, es que es muy condicionante también del comportamiento electoral. Se estima que, por ejemplo, para el plebiscito constitucional, votaron cerca de 1 millón de nuevos electores. ¿Sí? Y esos nuevos electores después no se vieron atraídos para votar por los convencionales que iban a ser. Entonces hay que ver si es que esas personas reaparecen ahora o si no aparecen, y ellos por supuesto que pueden dar vuelta una elección tal cual como la estamos viendo. Las encuestas son muy malas en general para medir participación electoral. La gente tiende a sobreestimar, a sobredeclarar su participación. Dice que van a ir a votar, pero el día domingo, cuando se enfrentan a la decisión de ir o no, en definitiva no lo hacen. Siempre hay como una brecha del 10%. Y esa brecha es la que en muchos casos determina los resultados. Y cuando hay pronósticos tan estrechos, es muy difícil decir quién va a ser el ganador. Queremos agradecer a esta hora en Impacto Regional de día sábado 6 de noviembre del 2021, a puertas casi de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, y que dice mucha gente que Chile lo está pasando muy mal, y ya usted escuchó al profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, y lo despedimos con este hermoso tema, profesor, y será, bueno, hasta muy pronto, porque tenemos que seguir hablando de lo que se viene y de lo que después, por supuesto, de las elecciones. Gracias, muy buenos días, profesor Mario Herrera, y hasta cualquier momento. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, por la invitación. Y con este tema que usted está escuchando, señora, señor, vamos a aprovechar de saludar a don Rodrigo Espinosa, quien le hace llegar por intermedio nuestro su saludo a su señora Rocío Castillo. Entonces, la señora Rocío Castillo recibe el saludo cordial, afectuoso, cariñoso de don Rodrigo Espinosa. Él es, hay que decir que él es de Punto Color Talca, la mejor imagen, empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiado y impresión de bolsas ecológicas y otras. Él está ubicado, ¿sabe dónde? Claro, en su nueva dirección, 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente, Talca. Quiero saludar a la señora Sonia Garrido. Le hace llegar un cariñoso abrazo y de saludo don José Barrera. Él es el esposo de ella, de la señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Vansen. Un abrazo para ambos, José Barrera, Sonia Garrido, desde Impacto Regional. Nosotros después vamos a seguir con otros saludos, porque vamos de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional y también a unos interesantes consejos de radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. ¿Qué me estás olvidando? Yo sé. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia, y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión.

Ya regreso con usted, don Pablo. También quiero saludar al ex gobernador de la provincia de Talca y candidato a diputado, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 6 de noviembre del 2021. Queda poco, muy poco, ¿ah? ¿Eh? El equipo, por cierto, de la radio y a los que nos están escuchando este día de la mañana. Ya, de inmediato vamos a ir a un tema que realmente está que arde. Lo hemos dicho, se incendia la Araucanía, señora, señor. Lo hemos dicho en estos días, la Araucanía se incendia, enfrentamientos entre la Fuerza Armada y encapuchado. Deja un comunero muerto y otro gravemente herido. Al otro día de ese grave incidente, varias maquinarias son incendiadas y los grupos paramilitares, por llamarlos de algún modo, amenazaron con vengar la muerte de su compañero y seguir con las acciones armadas. Señor Piñera, ¿no le parece que la situación, guardando las proporciones, evidentemente se asemejan a lo ocurrido con los FARC en Colombia y Sendero Luminoso en Perú? Le quiero preguntar de inmediato a Fabián Poblete, ¿alguna opinión al respecto, Fabián? Yo, lamentablemente, Moisés, creo que estamos viendo el inicio de una escalada de violencia en la zona, lo que no va a ser beneficioso para ninguna de las partes en el conflicto. Esto, lamentablemente, es el resultado de una mala política pública destinada a poder solucionar los problemas en la Araucanía, que no es privativa de este gobierno, sino que son varios años en los cuales se ha mirado lo que ha ocurrido, la usurpación de tierra, las demandas del pueblo mapuche que no han sido escuchadas. Eso ha permitido que se levanten estos grupos armados, que yo no los valido bajo ninguna circunstancia, pero que están existiendo, y que el Estado no ha sido capaz de combatir esta formación. Este tipo de hechos, lo que estamos viendo ya, que gente se pasea con armas de grueso calibre, sin ninguna repercusión para ellos, es intolerable, no lo podemos tolerar en democracia. Yo hago un llamado fuerte a que el Estado efectivamente se ponga los pantalones, se ponga las pilas y aborde ambos problemas, tanto el de la violencia que afecta a mucha gente, como el problema de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios que fueron víctimas de abusos, tanto del Estado como de empresarios que inescrupulosos. Correcto, ya vuelvo con usted, don Fabián, gracias. Le quiero preguntar específicamente esta pregunta porque él, me refiero a Felipe Donoso, fue gobernador de la provincia de Talca. Estuvo mano a mano trabajando con el Ministerio del Interior. Felipe, ¿qué pasa con los servicios de inteligencia de carabineros de la PDI y del Ejército que no puede adelantarse a todos estos hechos que lo hemos visto, que usted lo ha visto, creo? Todos nos hemos visto aquí en Chile y el mundo. Felipe Donoso tiene la palabra, señora, señor. Bueno, nosotros no tenemos un aparato de inteligencia robusto, funcional, que sea apto para estas ocasiones. Yo creo que debemos fortalecer nuestro aparato de inteligencia y a la vez también fortalecer el discurso. No puede ser que mientras discutimos si renovamos o no el estado de excepción en la Araucanía, hay algunos que se oponen. Y hay algunos incluso que proponen el perdonar los delitos cometidos en otro minuto. Creo que el discurso tiene que ser claro, la violencia no tiene espacio en este país, no tiene espacio en la política, no tiene espacio para la sana convivencia nacional. Las personas fallecidas, lamentablemente, no son comuneros, lo más probable es que sean guerrilleros. No le demos un nombre que le da una connotación más venial. Los comuneros pertenecen a comunidades y las comunidades son pacíficas. Las personas que toman las armas son guerrilleros, son terroristas, son delincuentes. Entonces, démosle espacio a la investigación penal, que ella determine específicamente las responsabilidades, cuál es la condición de estas personas, pero no les demos también una connotación más venial, hablando que son comuneros, pues no son comuneros. Evidentemente eran personas que estaban en medio de un conflicto armado, que había una instalación de una suerte de un peaje por delincuente en una carretera específica. Creo que eso no es permisible en un Estado democrático, no es permisible en un Estado de Derecho y debemos resguardar la tranquilidad y la vida pacífica de los ciudadanos. Debemos ser capaces de enfrentar con fuerza el narcotráfico instalado en la Araucanía, las bandas destinadas al robo de madera y, por cierto, también enfrentar con la misma fuerza y eso es sin armas, es con política, los problemas del pueblo mapuche, pero los problemas del pueblo mapuche no se resuelven con armas, no son los grupos armados aquellos que están liderando las discusiones de las comunidades indígenas. Así que separemos fuertemente aquellos dos grupos. Creo que es injusto para el pueblo mapuche verse inmiscuido en estos actos de violencia por parte de algunos que no son representantes legítimos del pueblo mapuche, sino que más bien son representantes de intereses de los más perversos que puede haber en un país. Ok, voy con Pablo Paso, él es, y le voy a hacer esta pregunta porque realmente él va como consejero regional de candidato. Pablo, me gustaría saber si esto, lo que estamos viendo, porque mucha gente entendía, el analista político que tuvimos hace en el primer bloque, ha dicho que el país no está bien, está mal, por todo lo que está sucediendo, tanto en el Congreso, porque se dan tantas vueltas, volteretas, por el cuarto retiro, están sacando reditos, y también por lo que está pasando en la Araucanía. ¿Cree usted que esto podría traer consecuencias para las próximas elecciones de este 21 de noviembre, Pablo Paso? No, yo creo que no, yo creo que el país tiene que seguir avanzando. Tenemos un presidente electo por y elegido por la democracia, o sea, hoy día hay un sector de este país que quiere hacer mal, ¿cierto?, a nuestro país, más que el gobierno. O sea, yo hoy día me gustaría que nos comparáramos con Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿cierto?, y que no abran los ojos a cuánta gente ha muerto de COVID, pero no me quiero arrancar de eso. Quiero decir, el tema de la Araucanía, claro, no son los pueblos originarios los que están reclamando, no son, son vándalos. La gente que anda armada es vándalo. Entonces, hoy día hay que ir a la génesis del problema. ¿Cuál es la génesis del problema? Recién lo decía el señor Donoso, el gobernador, ¿cierto?, que acá hay temas de fondo, y yo creo que eso debiéramos discutir. Aquí nadie ha salido al paso, ningún parlamentario, ningún senador de ningún lado político, cuando ha muerto un carabinero, cuando ha muerto una autoridad uniformada, pero sí pasa algo, o sea, murió ni siquiera un comunero, era un vándalo el que murió el otro día, y se desvirtúa todo. Yo creo que eso no es posible, yo creo que hay que tratar de construir un país, ¿cierto?, en armonía. Yo no puedo opinar mucho de lo que está pasando en la Araucanía porque no vivo allá, no tengo todos los antecedentes en la mesa, no tengo el privilegio que tuvo el candidato a diputado Donoso, de él fue gobernador, entonces tiene un poco más de información que la que pueda tener uno. Uno recoge todo lo que, exacto, uno recoge todo lo que informa la prensa, lo que informa la televisión, pero eso tampoco es fidedigno, o sea, sabemos, y yo ahí le hago un punto a usted también, don Moisés, cuando señala qué pasan con las inteligencias policiales. Y eso no se pregunta hoy día, se pregunta hace mucho rato, desde el estallido social, qué pasaron con la inteligencia en Chile. Creo que hoy día se nos está viendo ahí un gran conflicto y puede ser a futuro. O sea, no está ganando el narcotráfico, no está ganando la drogadicción, no están ganando otras cosas y estamos perdiendo, veo yo, un poco la batalla. Gracias, Pablo, ya vuelvo con usted. Y esto para que lo tengan presente, Pablo Paso, Fabián Poblete y también Felipe Donoso como diputado. Recién, la Organización Mundial de la Salud, OMS, mostró su gran preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas ante una amenaza real de la variante Delta. ¿Qué le parece, Fabián Poblete? Bueno, solo agregar, Moisés, a lo que señalaban anteriormente los otros participantes en este tema, que debemos tener un acuerdo transversal para poder combatir efectivamente la violencia y combatirla, ¿me entiendes?, con todo el poder del Estado. La violencia de aquellas personas que por medio de las armas pretenden implementar una ideología o alguna reivindicación, pero también la violencia de aquel de cuello y corbata, de maletín, que también abusa, ¿ya?, y delinque en contra de las personas que son menos que tienen menos recursos. Entonces debemos ser claramente claros y transversales al combatir la violencia de todo tipo. En segundo lugar, lo que tú señalabas me genera bastante preocupación también. El tema de la Delta es una realidad que se ha estado manteniendo casi oculta. Ya hemos visto en reiteradas oportunidades que el Ministerio de Salud y la Seremia de Salud, particularmente en la región del Maule, ha generado un desmantelamiento de la trazabilidad, de los equipos de trazabilidad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que el rebrote esté presente en todas partes para recién comenzar a accionar tal como lo hicimos la primera vez? ¿O debiéramos aprender de nuestros errores del pasado y mirar cómo vamos a enfrentar esta situación que se nos viene encima, que cada día se nos viene encima? Tenemos 6 meses de ventaja con el resto del mundo. ¿Dónde están las autoridades que están tomando políticas públicas hoy día apropiadas para poder combatir? No seamos más reactivos, sino que seamos más proactivos en esta situación, en enfrentar algo que las consecuencias de una mala gestión pública es la muerte de personas. Aquí no vamos a perder plata, no vamos a quedarnos sin una copa en un mundial, no, vamos a ver gente muriendo porque no se han aplicado las políticas públicas correctas, teniendo la antelación de tiempo para poder hacerlo. Así que el llamado es, por favor, nuevamente a las autoridades para que reaccionen. Es cierto que el gobierno ya está de salida, pero tienen que cumplir su función hasta el último día en que estén en el gobierno, y necesitamos prepararnos para lo que se nos viene encima. Si no ocurre, fantástico, pero si ocurre, que nos pille preparados. Tal cual como lo decía Fabián Poblete, lo inquietante de esta situación es que el MINSAL ha desmantelado prácticamente toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se terminaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento a los nuevos casos o los que ya están con COVID. A nivel mundial, la pandemia ha dejado cerca de 6 millones de muertos, con más de 246 millones de contagios. Felipe Donoso, ¿qué le parece? Bueno, Felipe Donoso, lo estamos escuchando. Es un tema relevante, efectivamente, pero debemos... Sí, tiene que ser relevante, porque... debemos tapar todo. Yo creo que cuando ese exceso de crítica que muchas veces los políticos intentan hacer... No corresponde a la realidad. Tenemos los países con mayor cantidad de personas vacunadas, no con una ni con dos, sino con tres vacunas, que nos permite enfrentar esta temporada de manera mucho mejor que lo que era el año anterior, con mucho mejores condiciones, con las camas UCI no colapsadas, con espacios clínicos todavía funcionando. Creo que debemos reforzar con mucha fuerza la prevención y mantener así los números lo más bajo posible. Pero esto, la forma en que lo ha enfrentado este gobierno ha dado buenos resultados a largo plazo, lo estamos viviendo, y lo que no debemos perder es la capacidad de cuidarnos, de saber que está presente esta pandemia y que también revista riesgo. En todo caso, yo le digo a don Felipe Donoso que ojalá se ponga en contacto con la gente que trabaja en la UCI del Hospital Regional de Talca. ¿Para qué le vamos a decir que vaya a Rancagua aquí? Pero todos los casos que han estado en estos momentos, en las últimas 2 semanas, son prácticamente Delta. Y en estos momentos la UCI se está colapsando en el Hospital Regional de Talca. Es un dato nomás que le doy a Felipe Donoso. No se equivoque, la capacidad de ampliar la cantidad de cama UCI, se puede duplicar aún la cantidad de cama UCI. No estamos en un colapso del sistema. Eso es lo que estoy diciendo. No se equivoque con lo que yo estoy diciendo, sino lo que fui súper claro en este minuto. No estamos con la mayor cantidad de cama UCI instalada, porque no ha existido la necesidad de ampliar la cantidad de cama UCI como se ha hecho en otras ocasiones. Porque también se entiende que hay otra crisis, que también es sanitaria, que también la están viviendo los chilenos, que es no poder operarse, no poder ver la otra patología. Están avanzando un poco en aquello, y en la medida que sea necesario, claramente, se van a habilitar más camas UCI, si es que es necesario. Y eso es lo que necesita el país. Lo que pasa vayamos es que, dándole no, también espacio a, ver, a las personas que tienen otras enfermedades. Lo que pasa es que está complicada la situación, señor Donoso, porque le va a tocar la palabra ahora a don Pablo Paso, porque me están contando que ha llegado mucha gente a ocupar camas de cerca de los 2 años de diferentes patologías que quedaron sin atención médica. Pablo Paz, ¿usted sabía eso, no es cierto? No, Moisés, pero quiero responderle a Fabián Poblete. Es fácil del otro lado de la criticar, acordar que él también ha sido gobierno. Y cuando uno no tiene responsabilidad, es fácil poder hacer crítica. Oye, mira, yo puedo hacer esto, otro. Es distinto con guitarra, y todos sabemos que es distinto con guitarra. Creo que hoy día, en vez de estar criticando, echando la culpa a otro, hay que construir. A mí me gustaría, y los auditores saben, y quieren, y los que hemos salido a la calle y hemos escuchado a la gente, nos dicen, oiga, póngase el overol y trabaje. No sacamos nada a responsabilizar o no responsabilizar a uno u otra persona. Primero, el cuidado del COVID depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Segundo, creo que hay que mejorar ciertas cosas en el futuro, sí. Yo recién señalé, Chile es el mejor país de Sudamérica, y eso que lo reconoce nadie, porque ¿a quién interesa reconocerlo? A nadie. Claro que tenemos que mejorar, sí, tenemos que mejorar, pero ¿cómo avanzamos? Qué pena por los caídos familiares, por las personas que hoy día están en la UCI. pero la recomendación de la autoridad sanitaria y también de este candidato a consejero regional es que nos cuidemos. Nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel, protegernos de la mejor forma posible. Oiga, creo que esa es la única manera de ganar esta enfermedad, don Moisés. Ya, algo que decir, algo, porque voy a pasar a otro tema. Fabián Poblete, Felipe Donoso, muy breve, tienen 15 segundos para decir algo. Sí, discrepar nada más con Felipe y con Pablo respecto de cuando hay vidas en juego, ninguna crítica es excesiva, ya ninguna crítica, me entiendes, puede ser tomada a la ligera. Yo creo que hay que tomárselo en serio. Felipe Donoso, 15 segundos. Bueno, yo los invito a colaborar, a ser parte de la solución. La gente está aburrida de esta politiquería barata de solo criticar, sino que también ser parte de la solución. Por eso la invitación es a cuidarnos, a mantener la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos constante, y si es que tiene actividades sociales, que la haga en lugares ventilados. Eso ayuda mucho a mejorar esta condición. Ya. Y hay que cuidarse, debemos hacerlo entre todos para construir un país mejor. Ya, tienen 45 segundos porque voy a hablar de la campaña que ustedes están haciendo. Cada uno, 45 minutos, porque si no acá don Juan Carlos Cortés le va a cortar aquí con el botoncito que tiene lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo ha sido la campaña hasta el momento, Pablo Paso? Muy intensa, don Moisés. Quiero agradecerle a toda la gente. Ahora andamos puerta a puerta en el pueblo Maule. Agradecer, pero sí hay una preocupación enorme que en nuestra comuna necesitamos un Cefán en Maule Norte, necesitamos pavimentación en Villa Francia, necesitamos alcantarillado en Chacarilla, necesitamos más movilización, internet. Somos una comuna que estamos al lado de la capital regional y no contamos con todos estos servicios esenciales para poder vivir. Sí que le hago un llamado también a las autoridades comunales, que no se preocupen tanto de mí. He sido perseguido, Moisés, por la autoridad comunal, me han amenazado, pero no importa, eso no me va a detener a seguir trabajando y a entregar lo mejor de mí y dar la cara como lo he hecho siempre. Correcto, ya regreso con usted, Pablo. Voy con don Fabián Poblete. Fabián, 45 segundos, ¿cómo ha sido la campaña hasta el momento? Bastante bien, es difícil ganarse la confianza y el voto de la gente, de convencerlo de que efectivamente estando en el aparato estatal se pueden hacer las cosas, que falta voluntad, falta capacidad técnica, falta lamentablemente terminar con los pitutos, con la gente que está ahí y que le hace más daño a la región estando en cargos que son de relevancia que un verdadero aporte. Por lo tanto, ayer estuvimos en San Miguel del Piduco, la gente está cansada ya de que hablen de las necesidades de la gente. Si todos sabemos que las necesidades son infinitas, el tema es cómo vamos a resolver ese tema, y eso se resuelve con capacidad técnica y sensibilidad social. Correcto. Don Felipe Donoso, ¿cómo ha sido la campaña y en qué ha consistido hasta el momento? Bueno, yo creo que es una campaña muy rica en cuanto a conversar con las personas, que ir estableciendo las necesidades, ir relevándolas. Mi tarea esencial hoy día es trabajar por el desarrollo del Maule, que ese desarrollo que decía recién Pablo Paso llegue a las comunas más pequeñas, no se quede solo en los lugares más grandes, como vemos en Santiago, que tenemos un metro subterráneo, tenemos carreteras subterráneas, tenemos un aeropuerto a primer nivel del mundo, pero eso no está en el Maule. El Maule es una de las regiones más pobres del país y requiere mucho avance, requiere mucho más salud, requiere mucho más camino, requiere más conectividad, tanto digital como telefónica. Tenemos que ser capaces de que ese desarrollo que da oportunidades llegue a todas partes, y eso en gran parte es la forma de inversión pública lo que ha ido retrasando aquello. La inversión pública está centrada en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones de personas, y no en cómo irle dando un desarrollo más igualitario al país, un desarrollo que llegue a todas partes con los recursos que hoy día tiene el país. El país está es conocido por un país a puertas del desarrollo, pero eso lo encontramos solo en Santiago. Don Pablo Paso, no puedo dejar de preguntarle lo siguiente a usted, específicamente a usted como persona y como político. Usted anteriormente figuraba en la Democracia Cristiana y ahora en RN. ¿Cree usted tener posibilidad de estar en el core maulino? ¿Cuál es su sustento para esta ocasión? Mira, Moisés, qué bueno que me haga esa pregunta. Yo decidí hace 4 años atrás irme a Renovación Nacional, porque el ADC ya es un partido desgastado. Tengo muy buenos amigos ahí, como Fabián, bueno, y otras personas más. Pero, o sea, no, Fabián ya no está ahí, perdón. Como José Luis y otras personas. Pero hoy día quien elige no son los partidos políticos, es la gente. Y creo que hay un trabajo de 12 años, desde niño, haber trabajado y haber contribuido de alguna manera al desarrollo de nuestra comuna, al menos Maule, y hay una mirada también regional y de rescate en eso en Felipe Donoso. O sea, hoy día uno mira y espera que exista alguna visión o desarrollo de nuestra región, que hoy día no está planteado ni una página web del gobierno regional, ni en ningún lado nadie habla de cuáles son, van a ser nuestras competencias, para dónde nos dirigimos los últimos 30, 40 años, qué son las cosas que tenemos que discutir, para dónde va nuestra región. Y creo que esas cosas faltan. Hoy día, y sin dejar de mencionar también Moisés, para mí de verdad es muy triste ir a Unihue, ir a Chacarilla, ir a Quillepuedomo, ir a sectores rurales que todavía no están pavimentados, no hay una autoridad que se preocupa de ello. Yo quiero ser esa persona que trabaje, quiero ser esa persona que se dedique a llevarle un poquito de modernidad. Estamos en el año 2021 y hay gente que no tiene pavimentación, no tiene agua potable, no tiene alcantarillado. Creo que eso no puede seguir pasando. Tiene que haber equidad en los recursos y en la entrega de recursos. Tiene que haber un cambio profundo en el o una reestructuración a nivel regional en el tema de los recursos, don Moisés. Okay. Bueno, y realmente estamos con el tiempo muy así, pero así, muy rapidísimo también. Así que le quiero agradecer a los candidatos de ACORE, Fabián Poblete. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias y mis saludos a Pablo y a Felipe, que les vaya muy bien. Y este 21, recuerden, AJ176 para consejero regional en la provincia de Talca. Queda el último Saludos. Sábado, ¿eh? Ojo, queda otro sábado más. Oiga, Pablo Paso, muchas gracias. Hasta cualquier momento, seguimos conversando acá. Gracias, don Moisés. Saludos a Felipe, saludos a Fabián. Y que las ideas son las que priman. Y no se lo olvide a la gente de mi comuna y de toda la provincia de Talca, votar 200. Okay, Pablo gracias. O Paso, Encina, vote 200. Gracias, Pablo. Hasta cualquier momento. Don Felipe Donoso, lo último. ¿En qué estamos ahora, hoy día? ¿Dónde va? Muchas gracias, Moisés. Que tengan muy buen día, que tengan un muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Yo los invito a pensar en el Maule, a trabajar. El Maule puede mucho más. En eso estamos enfocados y mi número en esta ocasión es el 62. Igual que el Mundial del 62. Vamos a ser el tercero en el voto de diputados. Así que los invito a acompañarme en este trabajo, a votar por Felipe Donoso, el número 62. Ya, pues usted que habló de deporte, ¿quién gana mañana? ¿La Católica o la Chile? El más mejor, dijo el Guas. Ya, don Felipe, un agrado, muchas gracias. Y con este tema, nosotros vamos directo a los avisos que hacen posible Impacto Regional y también los consejos importantes de Mágica y Amiga. Ya regresaremos con los siguientes invitados aquí. Ya regresaremos. De mi corazón. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. En mi mundo eres como un sol, en mis noches luna y... ¡Qué tremendo tema! Realmente para recibir a nuestros próximos invitados, ¡qué lindo tema! Quiero saludar al alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, don Bernardo Vázquez, quien siempre tiene la gentileza y la fineza de cuando lo llamamos, él siempre está ahí, tiene un poquito de tiempecito para hacerse y para conversar diferentes temas que los atañen aquí a la región del Maule y que también están allá en La Moneda y también en el Congreso, como el cuarto retiro, la Araucanía, que realmente podría traer consecuencias mayores y fatales. Bernardo, un agrado saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, don Moisés, muchas gracias por estar nuevamente en su programa. No, por favor, gracias a ustedes, este programa va a cumplir 11 años, alcalde, de verdad. Oye, harto, ¿eh? 11 años, gracias a Dios. Oye, y a mi familia, a todos ustedes, por supuesto. Quiero saludar en la otra línea a don Miguel Alonso Romanini. Él es, también ha estado desde prácticamente el comienzo de este programa Impacto Regional. Él es el director regional del INE. Don Miguel, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y a Bernardo también. Esperamos poder colaborar con este programa en esta oportunidad. Ok, gracias, Miguel Alonso. Quiero saludar también al presidente regional y candidato a diputado por esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido nuevamente. Gracias por estar ahí con nosotros. Hola, Moisés. Aquí estamos, por cierto, siempre disponibles para conversar con usted y con los invitados. Un saludo muy cordial al alcalde Pelarco, Bernardo, gran alcalde y al resto de los invitados. Oye, quiero decir que nos fue conversar la primera vez con Gerardo Muñoz, ahí en el Colegio de las Concentradas, se debe acordar muy bien que cómo fue mi presentación con él, porque realmente fueron duras las palabras que lancé, pero aquí lo tenemos desde hace bastante tiempo, ¿no es así, Gerardo? Así es, porque nunca vamos a rehuir una conversación, aunque sea... directa, franca, certera, como es el estilo de don Moisés, que y así lo aceptamos, así lo queremos. Oiga, mire, por el tiempo y por todo esto que estamos viviendo en la política, que se viene el 21 de noviembre, los espacios son cortos, pero ya habrá más tiempo para conversar con nuestros buenos amigos como Miguel Alonso, Gerardo Muñoz y don Bernardo Vázquez. ¿Sabe qué? Está inundada las redes sociales, porque sabe lo que están, hablan ellos en estos momentos de lo que está pasando en la Araucanía y también lo que está pasando con los honorables senadores que han chuteado para atrás, para adelante, lo del cuarto retiro, que realmente está colocando a la población muy molesta. ¿Qué pensamiento tienen de la propuesta de votación del cuarto retiro? Se lo pregunto a don Bernardo Vázquez. ¿Cree usted que se están buscando réditos políticos, don Bernardo, de esta situación? Bueno, Moisés, claramente el retiro del 10%, sobre todo... un día escuché un comentarista, un cientista político, que decía que fue o ha sido el gran cohecho electoral en el 10%, porque la verdad es que es comprar los votos o buscar los votos gracias a la misma plata de las personas. Ya el Senado el próximo martes va a votar en forma general, eso no significa que el martes sea aprobado el 10%, porque después tienen que votar en forma particular cada indicación, y en forma particular se va a votar posteriormente a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, lo más probable que posteriormente, ya cuando pasen las elecciones, está claro que ese 10% que posiblemente a mucha gente le sirve, obviamente que siempre tener plata a la gente le sirve, pero lo más probable que se rechace las indicaciones del 10%, y ahí va a quedar también una promesa, entre comillas, que muchos hicieron y cumplida, y eso genera expectativas que la gente hoy día claramente lo rechaza. Porque son temas electorales solamente. Ya regreso con usted, don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco. Don Gerardo Muñoz, ¿es una estrategia o simplemente no le quiere nadie asumir, Gerardo Muñoz? No, me quedo con lo que expresaba Bernardo, que muchas veces los parlamentarios prefieren dilatar las discusiones difíciles, complejas, que hay que adoptar en el ejercicio del cargo, y yo siento que es parte del problema que tenemos. Un conjunto de diputados que muchas veces rehúye los temas de fondo, que los dilata, que no le da sentido urgencia a las necesidades de la población, y yo desprendo de las palabras de Bernardo que él, que es un alcalde cercano a la comunidad, ha entendido también que hoy día es el momento de apoyar a las personas para que retiren parte de sus ahorros, para que puedan pagar deudas, emprender, pagar tratamientos médicos que de otra manera no podrían financiar, etcétera, etcétera, y que todos juntos después busquemos el mecanismo para compensar estos retiros y garantizar una pensión digna en la vejez, para que si llegara viejo no sea un castigo, estimado Moisés. Así que a los diputados y a los senadores en particular, que les corresponde ahora la votación, a no sacarle el potito a la jeringa, digamos, y a discutir de cara a la comunidad, de cara a la gente, si están por defender en esta oportunidad el poder de la AFP de mantener estos ahorros para seguir haciendo negocios con los dineros de los trabajadores, o si están por entregarle algo a los trabajadores de lo que es suyo, para que puedan tomar decisiones libremente respecto de qué hacer con ellos, y no seguir dilatando esta discusión. Gracias, Gerardo. Voy con don Miguel Alonso Romanini. Miguel, ¿es bueno o es malo que se entregue este cuarto retiro de la discusión que se lleva ya en el Congreso? Yo creo que no es lo más adecuado y no debió haberse hecho ningún retiro, creo yo, eso, Moisés. Y creo que los parlamentarios han estado jugando con la gente y siendo muy poco responsables con estos retiros, porque después vamos a tener el drama de las jubilaciones, y ya con tres retiros efectuados, ya hay la gente que efectivamente podría haber tenido dificultades económicas, ya sacó su plata. Por lo tanto, el cuarto retiro creo que va a beneficiar a muy poca gente. Creo que es una demagogia el estar solicitando el cuarto retiro. La plata que está en las AFP es para la jubilación. Por lo tanto, debieron haberse buscado otro tipo de soluciones y no hacer que la propia gente financiara con sus recursos de la jubilación sus problemas económicos. Creo que esto es nefasto y es cuestión, estamos chuteando un tremendo problema para unos próximos años. Ya regreso con usted, don don Miguel Alonso Romanini. Oiga, don, usted está bien, siempre está enterado de todas las informaciones a nivel regional, nacional, por diferentes medios, radio, diario, internet y también la televisión, Bernardo Vázquez. ¿Qué opinión tiene usted de la intervención del día de ayer viernes en la comisión investigadora del caso presidente por el diputado Flor Alarcón? ¿Algún comentario al respecto? Pues yo la verdad es que no vi la intervención completa, leí alguna parte de la prensa de lo que había sido la intervención. La verdad es que es muy triste, estamos hablando de cosas serias, una acusación constitucional en contra de un presidente de la República, estamos hablando que es una acusación muy seria, no solamente porque afecta a la autoridad máxima del país, sino que también por un tema de institucionalidad, de lo que significa respeto a nuestras tradiciones. Yo creo que lamentablemente ya el diputado Florcio Pontú ha dado muestras de que es una persona que lamentablemente llegó ahí por una suerte del destino y no por una capacidad y de una representación de parte de la ciudadanía. Ya le queda un par de meses más como diputado, ya se termina su periodo, pero es lamentable que este tipo de personas estén representándolo en el Congreso de la forma que lo está haciendo. Ya un grupo parlamentario están pidiendo que se declare interdicto, yo no sé caso de una persona interdicta o una persona que está en otra esfera, pero claramente parte de su intervención no corresponde, sabiendo la seriedad y la implicancia que corresponde ver una acusación constitucional. Se encuentra lamentable la presentación que hizo el diputado Florcita Motúa. Gracias, Bernardo. Usted está de candidato a diputado por la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. ¿Realmente usted, no creo, como lo conozco yo, va a ir al Congreso Nacional, que realmente donde tiene que estar la gente ahí seria, ya realmente darle una altura para llegar ahí al Congreso Nacional? Me gustaría saber qué opinión con respecto a que este diputado, por no decir otra cosa, se puso hasta a cantar para esta votación. ¿Cuál es su opinión, Gerardo Muñoz? Bueno, esto demuestra las fragilidades que tiene el sistema de representación proporcional, en que a veces por la sumatoria de votos salen personas que no son del todo idóneas, así como para la convencional constituyente elegimos a un mentiroso profesional, digamos, que engañó a mucha gente con una supuesta enfermedad de cáncer. Y también aquí un antiguo cantante, que yo recuerdo que en su momento fue un cantante bastante creativo, hoy día se ha transformado en una persona que le hace mal a la política, es como una suerte de, es nuestra Chicholina. No sé si se recuerdan cuando en Italia eligió un artista porno, digamos, para el Parlamento porque mostraba sus pechugas. Bueno, aquí, digamos, fue la elección de Florcita Motúa como diputado una cosa anecdótica, y yo quiero que la responsabilidad política la asuma el Partido Humanista, que lo postuló y que nada ha dicho respecto de este personaje que se transformó en un personaje pintoresco, digamos, que ha sido un aporte cero al debate político, a la gestión política. No recuerdo un proyecto en el que haya estado involucrado, que haya propuesto algo pensando en las personas, pensando en el bien de Chile. No recuerdo una fiscalización donde él haya jugado un rol. Entonces, estos son, claro, los riesgos de un sistema proporcional mayoritario donde se abre la puerta para que ingrese mucha gente, pero la sumatoria de votos a veces lleva a que no sea elegido la persona más idónea. Don Miguel Alonso, las deudas por compra de casa habitación se eleva y se está colocando difícil el poder cumplir con los pagos. ¿Qué se debe hacer en este tipo de situaciones usted con esa expertise que tiene? Moisés, le escucho muy, muy bajo. ¿Me puede repetir, por favor? Claro que sí. Las deudas por compra de casa habitación se eleva y se está colocando difícil el poder cumplir con los pagos. ¿Qué se debe hacer en este tipo de situaciones? Bueno, esta es una de las consecuencias, aparte de la que señalaba anterior de las jubilaciones, ¿no es cierto? La haber ingresado todas estas platas al mercado ha generado todo esto. Y hoy día la gente que estaba pensando o que ya había estado juntando la plata para el pie de sus casas queda postergada, porque de 30 años que estaban dando los bancos, ya muchos están en 15, en la mitad, lo cual significa que los dividendos suben casi al doble, y les están exigiendo un pie más grande que lo que estaban pidiendo. Incluso hubo momentos en donde no se exigía pie, hoy día están exigiendo pie desde el orden del 20%. Va a quedar mucha gente sin esa posibilidad y esto está generando y va a generar muchos más problemas con la deficiencia que teníamos de habitaciones, ¿no es cierto?, para nuestra gente. Esto la va a acrecentar en vez de disminuirla y está significando todos los problemas que vamos a tener los próximos años. O sea, no es una cuestión que se va a solucionar en uno, en dos, en tres, en cuatro. O sea, esto hemos retrocedido, según los expertos han dicho, en este punto, al menos 20 años, y eso no se va a recuperar en uno o en dos. O sea, yo creo que la clase política ha sido muy irresponsable. Y respecto a lo que está diciendo, respecto a la intervención de Rosita Motúa, muestra la decadencia en que han ingresado nuestros parlamentarios, digamos, en general, no son todos, pero una gran mayoría han sido muy irresponsables. Yo espero que la gente en esta oportunidad elija gente, ojalá la mayoría, gente nueva. No sé, todo de cada uno de sus partidos, todos tienen gente nueva, y que se preocupen de documentarse respecto de lo que las personas ofrecen y que lo que ofrecen son cosas posibles, porque ofrecer maravillas y todo gratis es muy fácil y la gente se ilusiona muchas veces y cree que eso es posible, y no es posible, no es posible. Que es muy simple, es cuestión de ver cómo es la economía de una de las casas nuestras para ver que siempre uno quiere más cosas de las que puede y si es responsable tiene que manejarse con los recursos que tiene. Okay. Y hoy día vamos a dejar a la gente postergada con su ilusión de su casa propia. Ok, ya regreso con usted, Miguel. Oiga, don Gerardo Muñoz, tengo una pregunta. ¿Yana Proboste tiene alguna posibilidad contra los dos que han aparecido en las encuestas? ¿O no les crea la encuesta a usted? Yo le creo la encuesta de la calle, que yo hago todos los días, calle, puerta a puerta, conversaciones, reuniones. Allí la gente está mirando con mucha atención una propuesta que signifique alejarse de los extremos, de las miradas que representan los candidatos que, según la encuesta, van en punta, pero que representan la polarización de Chile. Y la ciudadanía, en su sabiduría innata, va a optar por una salida que represente un encuentro de los chilenos, una unidad de los chilenos y un avance, una transformación de la apertura a los cambios, pero con tranquilidad, con paz social. Y eso representa hoy día Yasna Proboste. Ahora, quiero también señalar que estoy de acuerdo con lo que se acaba de afirmar, en el sentido de que es el minuto de que todos los diputados en ejercicio se vayan para la casa, porque no han hecho la pega, porque no han fiscalizado. Independientemente de que cumplan o no su tercer periodo, tanto los que no van porque no pueden, como los que quieren ir a la reelección, todos para la casa, estimado Moisés, a buscar gente nueva, gente que realmente signifique un aporte y que esté disponible para estar trabajando con la gente, que no se pierda después de la elección, y ahí la gente tiene que buscar con mucha sabiduría, mirando la trazabilidad, lo que ha sido la historia de cada uno de los candidatos y candidatas, y elegir a la gente que de alguna manera representa una oportunidad de trabajar hacia adelante sin que después se pierdan después de la elección. Ok, y con este tema que está ya escuchando usted, señora, señor, estamos ya prácticamente a las 12:03 minutos, como pasa el tiempo realmente acelerado acá y todo pasa así. Pues, bueno, la gente, vamos a seguir conversando junto al alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta región del Maule, don Bernardo Vázquez. Muchas gracias y por la fineza. Y ya estamos en contacto nuevamente en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés. Saludos a Gerardo. También un tremendo abrazo. Que vaya muy bien ahora con la parlamentaria, a don Miguel Alonso y a usted en su programa. Así que muchas gracias por este espacio, Moisés. Gracias, Bernardo. También a don Miguel Alonso. Gracias. Hasta cualquier momento, Miguel. Saludos para la familia. Muchas gracias, Moisés. Estamos a la hora. Gracias. Y hasta la próxima. Don Gerardo Muñoz, ¿cómo sigue la campaña en breve? 15 segundos. Todavía quedan dos semanas de campaña, vamos a recorrer, vamos a estar el lunes en Constitución, vamos a estar en Talca, vamos a seguir recorriendo las comunas de la provincia de Curicó y vamos a hacer todo lo posible por transmitir un mensaje de esperanza y que el 73, que es un número que está marcado en la memoria de los chilenos, se transforme en el número de la esperanza. Gerardo Muñoz Riquelme, el 73, diputado por el Maule. Muy bien, Gerardo Muñoz, muchas gracias, hasta qué momento, ¿eh? Gracias. Gracias, Moisés, un abrazo. Okay. Bueno, y con este tema, junto a Juan Carlos Cortés, que está aquí en el Control Master y siempre está ahí, muy pendiente de lo que nosotros hacemos, que le traemos, y la molestia, como siempre, para Juan Carlos, ahí en la sala de grabaciones. Un saludo a su señora madre, la señora María Barría, que está en su casa siempre escuchando este programa. Yo le digo, ¿para qué escucha este programa? Hay que hacer otras cosas mejor, porque ¿para qué realmente? No pierda el tiempo, señora María Barría. Un agrado, un saludo para usted. Desde Juan Carlos Cortés, dice que le va a llevar algo rico después que salga este programa. Así que, bueno, quiero decir algo, ¿eh? Hoy, reunión socios Club Ranger Vista Hermosa en su terreno de futuro complejo en Maule a las 4 de la tarde. Mañana amistoso en Numpay desde las 13 horas, Numpay con Vista Hermosa. Oiga, esto queda en el sector Esquina Mocha, camino a Duro en Maule. Oiga, realmente es un tremendo complejo deportivo que va a quedar de esto del Club Ranger Vista Hermosa. ¡Qué tremendo! Gracias a la gente, a los pequeños empresarios, a los jugadores, a los socios, que siempre tiene harto años este club Vista Hermosa de Ranger. Ranger, pero de Vista Hermosa. Hoy día juega Colo-Colo con Santiago Wander a las 18 horas y mañana al mediodía Universidad Católica con Universidad de Chile. Ranger parece que juega hoy día. No me acuerdo. ¡Nos vamos! Señora, señor, muchas gracias. Espero haberle dejado bien informado junto a Juan Carlos Cortés. ¡Hasta pronto! Otra manera de amar, embustera. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.